yo no la busco, ¿no? Uh-huh. Y luego la aderezas, efectivamente, y te viene porque estás vivo y estás sintiendo, amando y bueno, pues es algo que te viene a ti. Yo creo que viene a ti. Llega a ti. Y tanto te llegó a ti que decidiste en un momento determinado formar un grupo poético, una tertulia poética. ¿Es así? Sí, es que ciertamente hay muchísima gente que escribe en el anonimato, es decir, lo escribe, lo rompe, o si lo guarda nunca lo enseña, ¿no? Yo era una de esas personas, yo tenía escrito pues bastantes poemas, pero me avergonzaba de ello realmente, ¿no? Entonces, pues cuando yo viví mi experiencia en el grupo literario que también fundé, Tinta Viva, que pertenecía a la Cultural Telefónica de Madrid, me di cuenta que compartir tu trabajo con otras personas que también están trabajando la poesía te enriquece muchísimo, te estimula, es una motivación para seguir escribiendo. Y entonces, bueno, he estado en ese grupo, sigo estando, para mí son como mi familia, ¿no? Pero me he venido más acercándome a mi barrio, ¿no? A Gran Vallecas. Y es cuando nace Poecas. Efectivamente, sí. Que además tuvimos el orgullo de y el honor de que estuviesen un día con nosotros. Tú estabas por ahí, por los otros mares. Por el otro hemisferio. Por el otro hemisferio estabas. Estuvimos aquí compartiendo con una hora con la poesía y del grupo de Poecas. Tú como coordinadora de ese grupo, ¿qué nos puedes contar? El grupo más o menos lleva funcionando 3 años. El balance es muy, muy positivo porque empezamos siendo muy pocos. Bueno, Martín lo sabe, que éramos Martín y yo y el apuntador. Y el apuntador también era Martín. También. Porque lo único que hace es escribir. Porque Martín siempre está apuntando, ¿eh? ¿Verdad? Es cierto, éramos muy pocos, ¿no? Yo me di cuenta que hacía falta. Yo noté una necesidad. Creo que en cualquier barrio, en cualquier ciudad, hay mucha necesidad de que haya espacios para la poesía. Quiero decir por eso que me encanta que exista este programa. Enhorabuena por haberlo hecho, por haberlo empujado, porque hacen falta espacios para la poesía. O sea, tenemos que luchar porque la poesía siga ahí, esté presente, porque es muy necesaria. Entonces, yo noté que había un centro cultural aquí precioso y que había recursos y que había que hacer, que había que llevar ahí ese espacio. Entonces hemos continuado, hemos luchado y ahora, bueno, está en un momento muy, muy vivo, muy, la gente tiene mucho entusiasmo y ahora mismo participamos entre 20 y 25 personas, ¿no? Hacemos también más cosas, además de la tertulia mensual, preparamos recitales, colaboramos intensamente con la semana Vallecas Calle del Libro, uh-huh, todos los años en abril. En fin, que no paramos. Y el próximo creo que va a ser homenaje a Miguel Hernández, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. ¿Tenemos ya fecha? Tenemos fecha, sí. Tenemos un recital que vamos a montar en el Centro Cultural Paco Rabal el 23 de abril, cómo no, dedicado a Miguel Hernández, uh-huh, y también con obra nuestra, que bueno, pues que es una composición, el recital es con obra de Miguel Hernández y también con obra nuestra. Ajá. No quiero seguir hablando. Yo no quiero seguir hablando, yo lo que quiero es seguir escuchándote, seguir escuchando algún otro de tus poemas. Tú nos dices, tú nos lees, y te dejo elegir como siempre el poema que tú quieras. Y en el momento que estés, pues adelante. Bueno, voy a leer un poema... Voy a leer un poema de amor, porque así me calificaban mis amigos y amigas. Elena Moratalla, la poeta del amor. Pues cómo no. Voy a empezar así, con Empecemos el amor. Empecemos así. Estás tú. Siguen creciéndome los pelos en las piernas. El entrecejo aumenta su hendidura cuando el sol se posa en mi pupila. Se curva el respaldo de mi espina y aparecen en rodajas por mi cuello las huellas de las cascadas del tiempo. Pero estás tú, para decirme que me quieres cada minuto que me miras, para decirme que estoy bella, pese a todo y pese a todos, pese a la compasión propia de todos mis complejos. Estás tú para amarme en mi conflicto. No necesito a nadie más para creerme que estoy viva y que persisto. Estás tú y tu mirada sosteniendo la esfinge de mi huella. Están tus labios que incitan al destierro de todo aquello racional, que es el sentir que nunca pasa el tiempo por la estela de piel que nos habita. realmente es un poema de amor. ¿Qué quieres expresar con tu poesía? La poesía, a mí ya he dicho que viene a llamarme, entonces al final la poesía expresa lo que ella quiere. O sea, el bolígrafo tiene vida propia. Las vivencias. Yo creo que en la poesía, además de escribirla, se vive, ¿no? O sea, yo vivo un poco en esa línea. Entonces, a mí me ocurren cosas, como a todo ser humano, y bueno, pues es como que estás a flor de piel y efectivamente el bolígrafo está ahí, tu mano está deseando, ¿no? ¿Y qué quieres expresar? Pues todo lo que ocurre. Yo creo que en este momento me acuerdo de lo que decía Machado, Antonio Machado, nuestro gran maestro de poesía, ¿no? Que la poesía es el diálogo del hombre con el mundo. Yo dialogo con el mundo dialoga conmigo y a través de palabras y papeles, pues ahí va quedando. Tú en alguna medida, y por supuesto guardando las distancias con todos los psicólogos, ¿tú crees que la poesía puede a veces y a determinadas personas convertirse en una terapia, una especie de terapia, un expresar lo que siento a través del papel y me desahogo? Sí, por supuesto. Yo creo que la poesía tiene un efecto sanador. Estoy convencida y de hecho tengo una experiencia personal así directa que me lo comprueba. Es algo que a lo mejor parece un poco mágico, pero sí, yo creo en ello perfectamente. ¿Qué te parece si nos recitas otro poema? Porque este es un programa de poesía. Aquí, y a veces nos enredamos por los matojos y nos dedicamos a hablar, cuando realmente lo que queremos es escuchar poesía. Sorpréndenos con otro poeta. Al hilo de esto que hemos hablado, ¿no? Al hilo del efecto sanador que tiene la poesía. Ajá. Este poema se lo escribí a mi madre hace ahora 2 años, que estaba bastante enferma y estaba en coma realmente, estaba en coma irreversible, nos dijeron los médicos. Yo, bueno, no podía parar de pensar y de sufrir y bueno, me surgió un poema que yo le leí y bueno, pues es este. Oscurecen las tapias de mi patio bajo el vuelo violeta de las aves. Respiro despacio, el aroma hace linda mientras se abren los San Pedros para despedir conmigo el día. Estoy serena esperando mi destino. Mi cama se rodea de lamentos velados, de rostros de mujeres que me aman, mis hijas, mi nieta, mis hermanas. Acarician mis manos y me hablan, disimulando sus lágrimas, y pronuncian mi nombre, muy alto, muy fuerte. Estoy serena sentada en mi patio. Las golondrinas gravitan el espacio entre mi lecho y el cielo. Respiro despacio y no tengo miedo. Me imagino que nuestros amigos, los oyentes, ya tienen preparados el papel y el bolígrafo. A partir de 10 minutos, a las 11:05, abrimos el teléfono para todos aquellos que nos quieran llamar para hacer alguna pregunta a Elena Maradella, que hoy nos visita, o hacernos cualquier tipo de observación. ¿Ya tenéis el bolígrafo? Os doy el teléfono. 91-777-3928 o por correo electrónico, también lo tenemos abierto, poetasenelaire@radiovallecas.org. Y ya sabéis, deseosos, encantados de recibir vuestras llamadas. José Luis, te veo muy callado. No, estoy porque... concentrándome en la guitarra. Te estás concentrando con la guitarra. Elena transmite mucho y te hace también. Pues no, nosotros no te hemos hecho venir aquí hoy simplemente porque seamos amigos tuyos o porque tú nos consideres también tu amigo. Nosotros somos un poco egoístas, lo reconozco aquí. Lo reconozco. Somos egoístas porque lo que queremos es oírte cantar. Pues venga. Oírte cantar alguna de esas canciones, porque además de cantautor, tú compones tus propias canciones. Sí, sí. Pues adelante. Lo que intento. Adelante. Quisiera cruzar mi tierra por pueblos, campos, caminos, sin importarme el destino, solo el alma de un poeta. Igual que aquel Don Quijote, por sueños y por amores, por la llanura manchega, sobre montura ligera, decidió echarse a volar. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino, que la vida es un gigante convertida en 100 molinos. Y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino. ¿Quién no soñó ser un día ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo, cabalgó con su amargura aquel ideal, su sueño? Cuentan que vivió loco y que un día murió cuerdo. La ra ra ra y la ra ra ira, la ra ra. José Luis Pardo, cantante y compositor. Bueno, está, no está mal. No está mal. La definición. Y manchego. Manchego, de ahí viene esta canción, un recuerdo a ese libro inmortal de Don Quijote. Ajá. Esto me imagino que es una mínima parte de lo que tienes compuesto, porque discos tienes publicados, tienes editados, tienes grabados algunos. Entre las 450, 500 canciones habrá como 8 o 9 discos. Algún día te vamos a decir que no las cantes todas aquí. Dice, venga. Venga. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Amigos, luego volveremos a escucharle, ¿eh? No os vayáis, y porque seguimos con Elena. Elena, Don Quijote en la voz de Jesús, de José Luis Pardo. ¿Tú, como él, también tienes alguna imagen de algún poeta que te haya llamado así la atención especialmente? ¿O son muchos los poetas que te han llamado la atención? Son muchos, claro. Son muchos, pero seguro que hay alguno especial. Bueno, es difícil elegir, pero voy a citar al que todo el mundo conoce, porque yo es que le aprecio especialmente, Antonio Machado, ¿no? Ya lo he dicho antes. Hay gente que me dice que mi poesía tiene aspectos machadianos y tal. Bueno, no es que yo quiera eso, ¿no? Pero es verdad que le he leído mucho, mucho. Tanto que es posible que tenga una influencia. ¿Tienes algún poema por aquí de Machado? Nos gustaría escuchar algún poema también de Machado. Sí, sí, sí. A ver. Machado en la voz de Elena Moratalla. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo, que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa nunca y al corazón espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Tú que me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy, en el fondo de la fuente, sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera. ¿Por qué has elegido este poema de Machado? Para mí tiene imágenes y evoca, tiene una mezcla, bueno, lo que Machado hace perfecto, ¿no? Es que hace esa combinación entre sus sentimientos y los elementos de la naturaleza, los elementos cercanos de sus paisajes andaluces, ¿no? Y me evoca, pues, ese ambiente andaluz de flores y de olores y, en fin, sí. Esa misma imagen que a ti te transmite Machado, ¿tú también lo has transmitido en alguno de tus poemas? Sí, la verdad es que sí, porque a mí especialmente me gusta mucho escribir. También intento, cuando capto esas sensaciones, esas imágenes, pues me las mezclo con los sentimientos, ¿no? Sí, intento hacerlo, pero bueno, no me sale como a él, claro, lógicamente. Pero... ¿Por qué no nos recitas ese poema? Bueno, tengo aquí uno, Invierno en los naranjos. Y me estaba haciendo... ¿La vas a acompañar con la guitarra, José Luis? Ay, sí, José Luis, acompáñame ahí. Uy, esto ya sí que es un lujo. De lujo. Tenemos aquí poema de Elena Moratalla, en la voz de Elena Moratalla y acompañado a la guitarra con José Luis. Esto es un lujazo de programa. Luchan los cipreses por alcanzar la cumbre de la torre donde San Rafael y su atalaya la más añeja Córdoba divisan. A su rodilla, los naranjos arquean sus ramas por el peso del fruto en plena lozanía. Un delgado caudal lame a chispas la piedra, mezclando su cantar con llanto de campana. La fuente, el agua, los limoneros, los cipreses altivos y este sol de invierno, desde la puerta del caño gordo me han llamado a este patio para ensayar el verso, que nace adoquinado entre baldosas, crece bordando encajes en sus muros, se espiga alzando sílabas de arcos y decorando capiteles de estrofas alcanza la cima del vigía, donde soñar ese suspiro del poeta que sobrevive anclado en la belleza. José Luis, ya que tienes la guitarra caliente, ya que la tienes ahí perfecta, y como nos quedan un poquito de tiempo para llegar al corte de la mitad del programa, me gustaría terminar esta primera parte con otra de tus canciones. ¿Algo de Elena? ¿Era ahora o...? Como tú quieras. Si quieres, yo casi prefiero, porque la de Elena después la vamos... Después la vamos a... También te voy a pedir que la cantes. ¿Por qué no nos cantas ahora también algo tuyo? Pues venga, ahora mismo. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Un poema que nos viene bien para cada día aprender. Aprender a aprender. Aprender a aprender. A la guitarra y la voz, José Luis Pardo. Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa recostarse, y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos los caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y con cada adiós uno aprende. José Luis Pardo. Amigos, hemos llegado al ecuador del programa. Ya sabéis, tenemos que cortar durante escasamente 30 segundos, lo justo para coger un vasito de agua, aclararnos la voz y seguir, porque ya sabéis, nos queda aún el recordando a las actividades de las semanas próximas y, por supuesto, seguir hablando con Elena Moradaya. Y los 5 minutos del puente. Los 7 minutos de oro, por supuesto. Y seguir hablando con Elena. Entramos. Los poetas vuelven aquí, a tu emisora, Radio Vallecas, a partir del 7 de octubre. Los miércoles de 10:30 a 11:30, Poetas en el Aire, un espacio para todos los amantes de la poesía. Poetas en el Aire, las noches de los miércoles, de 10:30 a 11:30. Poeta, seré tus versos. Thank you. Ya estamos de nuevo con vosotros. Hoy recordamos a Alfonso Osanjan, un periodista, narrador y poeta canario. Nos dejó, lamentablemente, en el 2009. Martín, ¿qué poema vamos a leer hoy de Alfonso? Mira, he escogido uno de su amplio poemario porque, como sabes, siempre tenemos a poetas que nadie conoce apenas y luego resulta que tienen muchísimos poemas y a mí me ha gustado este. Yo tenía un poema bajo el brazo, una pan azul y un cielo sin estrellas, un barco anclado en mi bahía y un amor, una canción de brazos largos, unos hijos, una patria. Yo tenía sosiegos luminosos, calma en mis bolsillos, una puerta siempre abierta hacia la orilla y un gorro marinero que me diste. Yo te tenía a ti, tú eres la sin nombre. Alfonso Osanjan, poeta. ¿Y qué actividades tenemos para las próximas semanas, amigo? Pues mira, otra vez me congratulo de que hay tantas opciones de lírica que podemos acudir, siempre en Madrid, evidentemente, porque es en el ámbito nuestro, que las he resumido en orden de fechas. El 24 de noviembre, como es habitual, el último martes de cada mes, a las 19:30, el grupo de poetas en Paco Rabal hace su tertulia. Es en la calle Felipe Diego 11 y lo más cercano es coger el tren a cercanías a Asamblea de Madrid. Al día siguiente, el 25, a las 19 horas, hay unas veladas poético-literarias en la Casa de Soria, en Madrid, muy recomendadas, en la carretera de San Jerónimo número 5, Metro Sol. Y esto será habitual todos los últimos miércoles de cada mes. El 30, a las 19 horas, en las recitales de poesía de la Biblioteca Nacional, toca que recite Enrique Valle, y esto es en Paseo Recoletos 20, la cercanía de Recoletos es el método de llegar más cercano. Y luego, por último, voy a decir, el día 2 de diciembre, a las 20 horas, un compañero de poeca, Raúl Campoy Guillén, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, en la calle Garnitos 10, Metro Santo Domingo, a las 20 horas, dará su recital. Y ya sabéis, amigos, todas estas actividades son gratis. Lo único que se necesita es vuestra presencia. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más. Nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Y nada más, nada más, apenas, nada más. De alguna manera tendré que olvidarte, una canción de Outed y en esta versión cantada por Serrat. Elena, ¿qué me cuentas? Pues que te voy a contar que has dado en la diana. Bueno, digamos simplemente que nos hemos documentado bien. Ya veo, ya veo. Sí, bueno, esta canción para mí significó mucho porque es el primer amor, primer dolor. Yo creo que el desamor forma parte del amor y lógicamente pues también hay que darle su espacio. Y esta canción, pues de ahí, de mis 18 años, y además encima cantada por Serrat, que también, al que también admiro, pues me dice mucho, claro. ¿Y sobre Aute nos puedes contar algo? Bueno, sí, Aute, precisamente, es que además es cierto, precisamente a Aute le saludé el año pasado en unas jornadas que hacemos en Candás, un pueblo asturiano muy bonito. Las jornadas son poesía, mar adentro. Y ahí vino invitado, le saludé, y en ese momento que le saludé, pues efectivamente se me ocurrió hablarle de esta canción. Digo, uy, con lo que yo he llorado con la canción de alguna manera. Y me dice, uy, pues te pido disculpas porque yo no quería hacer llorar a nadie. Y yo le dije, bueno, llorar, pero vamos, con alegría. Entonces, al día siguiente, cuando él dio un recital con su nueva obra poética, que es fantástica, la gente le pidió que cantase una canción, que tenía que cantarnos alguna canción. Y se salió con esta, con la de alguna manera. Yo sentí que me la cantaba a mí especialmente, ¿no? Y de nuevo se me erizó la piel y bueno, pues también lloré, ¿por qué no? ¿Hay algún poema que de alguna forma te haya motivado la sensación de Outed o alguna de sus letras? Sí, sí, porque por aquellos años, por mis 18, fui a un concierto de Aute, yo creo que fue de los primeros que yo fui de Aute, y bueno, pues sí, escribí algo que tiene que ver, sí, ¿por qué no? Pues nos gustará escucharlo. Debutante en desamor. Un caudal de sonrisas infantiles. La furia de un volcán en algarada. La densidad de un corazón quebrado, la brisa de una playa despoblada, un chapuzón de lluvia en el verano, el vaivén de una yegua galopada, la carcajada al viento de un payaso, un pétalo rociado de alborada, los brincos de un cervatillo indómito, el veteado del mar por una lancha, el néctar de la vida en un instante, un asalto de fiebre en mi existencia helada, el temor a un adiós cosido a mis entrañas, la palabra amor reprimida en mi garganta. Nos has recitado poemas, algunos muy personales. También nos has recitado poemas de amor, también nos has recitado poemas que expresan una intimidad tuya, a veces creo que muy personal, y social, poesía social. Esto que siempre los poetas decimos, no, es que yo soy un poeta social. A mí me gusta cantar las injusticias o me gusta escribir sobre lo que siento vivo. También sí, estás. Sí, sí. A mí me gustaría no tener que cantar a las injusticias, porque eso quiere decir que no existen, cosa bastante utópica, ¿no? Pero no es porque yo desee cantarlas, es que están ahí y te abofetean la cara, ¿no? Y inevitablemente, pues hay que pensar que te gustaría combatirlas, ¿no? Y la manera de combatirlas también es eso, ¿no? Escribirlas y en verso, ¿por qué no? Escribirlas en verso. Y escucharlas. Y escucharlas. Recítanos ese poema, Elena. Bueno, pues en este caso voy a elegir un, un problema que a mí especialmente me afecta son los conflictos domésticos, los maltratos. Todos sabemos, es algo que duele mucho. Este poema va dedicado a Maika. Era una chica de Vallecas. Trabajaba en el colegio de mi hija y, bueno, fue suicidada oficialmente por su compañero sentimental. Última tarde de mayo. Tarde de viernes, me sabe, a pupitre empolvado de tiza, algazara de chavales dichosos, a pitillo de espera y oficina, a despedida extraña del trabajo. Tarde de viernes, me sabe, a escarcha de lamentos desgastados, a resaca de inexplicable venganza, a cemento calado de humo, a cerradura carcelera de mi lluvia. Tarde de viernes me sabe a martilleo de teléfono prohibido, a estercolero de agrias amenazas, a letanía de sangrientas promesas, a caldo de odio disfrazado de amor. Esa tarde de viernes me supo a orificio de muerte en mi cabeza, a oscuridad que crece y me desploma, a gemidos de mayo despidiéndose de mi último suspiro arrebatado. Una desunión que nunca tiene que existir. Yo estoy aquí por la unión, por la colaboración entre las personas. Al igual que la colaboración entre José Luis y Elena. Elena ha puesto el poema y José Luis ha puesto la música. Al final han llegado a la unión, han llegado a lo que enriquece y no a lo que destruyes. Déjame ver tu soledad, déjame descubrir los espesos rincones de tu alma. No disfraces la fuerza de tu debilidad. Déjame ver tu soledad. Déjame ver tu soledad. Déjame estar sintiendo que cerca te deseo. Déjame sentir que elijo lo que siento. No tengas miedo, no arañan mis sueños. Déjame estar sintiendo. Déjame ver tu oscuridad. Yo no pretendo deslumbrarla. Tal vez perderme en su verdad, ver el calor de su mirada. Déjame ver tu soledad, que no te asusten mis anhelos. Contigo solo estarán si tú les haces un hueco. Déjame ver tu soledad, déjame ser, déjame estar. Déjame ver tu soledad. No me pongas barreros, barreras ni coartes mis accesos. Déjame ser, déjame estar, déjame gozar con el recuerdo. No tengas miedo, no arañan mis sueños. Déjame estar sintiendo. Déjame ver tu oscuridad. Yo no pretendo deslumbrarla. Tal vez perderme en su verdad, ver el color de su mirada. Déjame ver tu soledad, que no te asusten mis anhelos. Contigo solo estará si tú les haces un hueco. Déjame ver tu soledad, déjame ser, déjame estar. Una buena unión. Una simbiosis entre la poesía y la música. ¿Cómo surgió esta idea, Elena o José Luis? Bueno, fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Claramente. Una sorpresa por mi parte, porque, bueno, cuando estábamos trabajando en el grupo Tinta Viva, un día teníamos un recital preparado y apareció aquí José Luis Pardo, que ya era amigo nuestro y siempre nos acompañaba. Pues apareció con poemas cancionados para cada uno de los miembros de Tinta Viva. Y entonces, pues nos sorprendió porque no podíamos esperarnos esto, ¿no? Ajá, y de ahí nació de ahí nació la música para este poema. Sí, fue un poema, bueno, del libro de ella que yo intenté musicar. Ajá. Hubo otro, pero se lo rompí. Le hice ahí otros trozos, le pegué para que la música... Y este quedó muy bonito. Yo creo que quedó bonito. Sí. Ese cuando lo orquestemos ya verás. Va a ser. Me quedan un par de preguntas. Lamentablemente no hemos conseguido solucionar el problema que tenemos con el reloj aquí en Radio Vallecas. Ya sabéis, los relojes en Radio Vallecas, por lo menos durante nuestra hora, va más rápido. Nos hemos quejado, hemos dicho que lo tienen que arreglar, que van más rápido, pero no hay forma. Siempre se nos come el tiempo. Una pregunta más que quiero hacerte, Elena. ¿Cuál es ese poema que cuando terminaste de escribirlo dijiste eso de he conseguido expresar todo lo que yo sentía? Casi ya tiro el bolígrafo. ¿Eso te ha ocurrido? Sí, antes te he contado que me ha ocurrido una vez en la vida. Me pasa parecido a cuando tuve que examinarme de gimnasia, que nunca me salía el pino y solo me salió el día del examen. Nunca más me salió. Pero mal. O sea, en la vida a veces pasan estas cosas. Pasan estas cosas, pero no dejaste de escribir. Si no, no, para nada. No. ¿Por qué no lo recitas? Pero eso? Sí es cierto que no lo corregí, o sea, que fue algo que no toqué nunca. Es muy cortito, a lo mejor es por eso. Bien. Pero vamos a terminar con ese poema. Vamos a terminar los 7 minutos que nos quedan aún, ¿eh? Ya tendremos la sorpresilla de los 7 minutos. Ser como la mar. ¿Quién fuera sal para perderse en tu agua? ¿Quién fuera agua para mecerse en tu ola? ¿Quién fuera ola para morir en tu playa? ¿Quién fuera playa para esperar tu llegada? ¿Quién fuera lápiz para estar en la mano de Elena y componer ese poema? Muchas gracias, que vaya piropo. Yo creo que es un poema, tú has dicho corto, pero realmente con mucha intensidad. Amigos, hemos entrado en los 7 minutos de oro. Los 7 minutos en los que les decimos a los poetas que nos visitan. Tienes 7 minutos para hablarnos de lo que quieras. No hay normas, no hay preparación de ningún tipo. La única preparación que existe es que te acerques al micrófono y que nos hables durante 7 minutos de lo que tú quieras. Bueno, pues menos mal que no son 59 segundos. Y que no me voy a empezar a quedar sin micro ni... No, aquí directamente lo arrancamos. Bueno, pues yo quería... Bueno, hay muchas cosas que podría decir en estos 7 minutos. Se me ocurre que en mi poesía, como en mi vida, pues hay hechos históricos que marcan etapas, marcan momentos. Para mí, uno muy importante fue el 11 de marzo de 2004. Yo cogía todas las mañanas ese tren, ese o el siguiente, o sea, podía haber sido el del Pozo, podía haber sido el de Atocha. Me dormí como unos 10 minutos, gracias a lo cual, pues, bueno, pues me salvé, no sé, sentí que era algo, pues, tan grave. Yo siempre pasaba por Atocha, veía los andenes tan llenos de gente que siempre pensaba, madre mía, esto es increíble, si no pueden respirar, aquí como un día pasé algo, ¿no? Y cuando ocurrió, pues la verdad, para mí fue algo que me marcó mucho mi poesía. De hecho, ahora estoy con mi segundo hijo, porque yo no quería tener más que un hijo, es decir, tengo una hija, Irene, preciosa, y lo mismo, escribí un libro y ya dije, aquí acabo un libro, una hija, punto. Ya he hecho todo en la vida, pero ahora hay un libro que me está llamando, que es precisamente de toda la poesía que yo tengo escrita en ese año 2004, ¿no? Lo quiero sacar, ya lo tenía que haber sacado, pero estoy trabajando en él y recoge un poco esa ruptura que yo noto que es distinto a lo que después, más adelante, escribo, ¿no? Tengo muchos poemas escritos sobre esto, muchas versiones de ellos. Quisiera leeros uno titulado Tantos 11. Para muchos fue el 11 el símbolo que más sueños arrancó al calendario de septiembre. Para nosotros, el 11 fue el designio que arrolló la primavera de más almas madrileñas. Hay un 11 presente en las tragedias que anuncian despertares por los senderos cotidianos. En cada vuelo, en cada vagón, en cada amanecer. Hay un 11 escrito sobre miles de lápidas que silenciaron sin piedad el latir de la inocencia. Me preocupa muchísimo, por supuesto, el respeto, la conducta humana que consigue que falte ese respeto. Me parece que es muy difícil que consigamos terminar con los conflictos mundiales si no terminamos con los conflictos meramente domésticos, los más cercanos, ¿no? Y sí me preocupa mucho eso, que no seamos capaces de respetar las diferencias que tenemos, que son muy válidas, muy buenas, hay que potenciar que existan diferencias entre los hombres, entre las mujeres, entre las razas. Me parece que tienen que existir esas diferencias, pero que seamos capaces todos de respetarlas, ¿no?, y de convivir. Igual me ocurre también con la naturaleza. Con la naturaleza también tengo otra especie como de obsesión, porque efectivamente nos la estamos cargando entre todos, ¿no?, y es muy triste. Y yo creo que también tenemos que luchar por todo lo que es el entorno, que tenemos que compartir, que tenemos que la calle, el campo, seamos capaces de respetarlo, ¿no? Me quedo con esta última frase que has dicho, ¿no?, o con más que frase sino idea, el diálogo. El diálogo es el vehículo de comprensión entre todas las personas. El diálogo es el que debe de estar siempre presente. Me quedo con esa frase. Y con esto llegamos al punto final. Llegamos al punto final del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí, Elena, muchísimas gracias por habernos visitado en esta noche de miércoles y habernos hecho disfrutar de tu poesía. Gracias a vosotros, ha sido un placer tremendo para mí. Placer estar con vosotros. José Luis, muchas gracias. Y casi, por la forma que tienes de cantar, casi no hubiésemos necesitado ni micrófonos. Saturábamos. Martín. Yo quiero decir que, Elena, nunca aflojes en el empuje que tienes para sacar adelante Grupo Poecas, que yo sé que algunas veces, bueno, las cosas no salen como salen, pero tu ánimo. Y a vosotros, amigos, tanto internautas como radio oyentes, os esperamos el próximo miércoles, aquí, ya lo sabéis, en Radio Vallecas, en Poetas en el Aire, Sebastián Galán al micrófono, Martín, aquí, mi amigo colaborador, José, al sonido, y esa, lo, ya sabéis la sentencia, si algo sale bien, el responsable es José. Y a vosotros, que seáis buenos. Buenas noches a todos y esperamos el próximo miércoles que tendremos con nosotros a otro gran poeta, Miguel Pastrana, un gran poeta y también amigo. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire, un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire. Más dulce y más tierna. kiss you.